Y un sábado de la Virgen, y un sábado muy hermoso. Y un sábado de la Virgen, y un sábado muy hermoso. Bajo la Virgen con luces, ya el oscuro calabozo. Bajo la Virgen con luces, al oscuro calabozo. Ten contentos, niños míos, ten contentos, muy hermoso. Ten contento, niños míos, ten contento, muy hermoso. Qué contentos vamos a estar si estamos en el calabozo. Qué contento vamos a estar si estamos en el calabozo. Y un sábado de la Virgen, y un sábado muy hermoso. Y un sábado de la Virgen, y un sábado muy hermoso. Bajo la Virgen con luces, ya el oscuro calabozo. Bajo la Virgen con luces, al oscuro calabozo. Ten contentos, niños míos, ten contentos, niño hermoso. Ten contentos, niño mío, ten contentos, niño hermoso. Qué contentos vamos a estar si estamos en el calabozo. Qué contentos vamos a estar si estamos en el calabozo. Y un sábado de la Virgen, y un sábado muy hermoso. Y un sábado de la Virgen, y un sábado muy hermoso. Bajo la Virgen con luces, ya el oscuro calabozo. Bajo la Virgen con luces,